La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho y continúo en compañía del doctor Esteban Vega de la O. Él es el Coordinador Nacional de Servicios Farmacéuticos de la Caja. Y con el doctor Vega estamos hablando acerca de la receta electrónica. Muy buenos días, doctor Vega. Buenos días, Roberto, y buenos días a todos los que nos acompañan este día. Bueno, ayer usted nos decía, doctor, que entonces ya en 13 establecimientos de salud las personas no reciben la receta de papel, que ya se ganan, digámoslo de esta manera, la fila de ir a entregarlo, que les dan un sticker y que con él, en el tiempo que ahí indique, nada más van a retirar medicamentos. ¿Cómo va ese progreso? ¿Para cuándo se espera o se estima que todas las farmacias de la Caja van a tener este sistema? Sí. Este ha sido un proceso, como se entenderá, por la magnitud y el impacto desde el punto de vista operativo y tecnológico que representa, que inició hace un año en un centro piloto que fue en la farmacia del área de salud de Desamparados 3. En este lugar empezamos paulatinamente la implementación de la receta electrónica y se fueron haciendo los diferentes ajustes desde el punto de vista funcional, operativo, a nivel de interno, tanto entre farmacia, consultorio, etcétera, y entre los sistemas de información. Una vez que logramos poner a punta los sistemas y adecuar todos los procesos, porque entenderán que históricamente la institución pues hemos venido trabajando con la receta de papel y que esto requería no solo un cambio y un salto, digamos, visibilizar o identificar nuevas formas de hacer las cosas, un cambio de cultura interna, sino que también el ajuste de sistemas antes de empezar a llevarlos a otros centros de salud. Entonces, a partir de el mes de diciembre y principios de este año empezamos a implementarlo en otras áreas de salud y en el servicio de emergencias del Hospital Monseñor Sanabria. Y tenemos todo un plan de implementación de la mano con el expediente digital, porque esto requiere una serie de integraciones desde el punto de vista de redes para poder tener trasiego de información no solo entre el área de salud o el centro de salud a lo interno, sino con los diferentes EVAIS, porque aquel paciente que es atendido en el área de salud, por citar un ejemplo, pero que está adscrito o su atención normalmente la recibe en el EVAIS que está más cerca de su lugar de residencia, entonces esa receta va a viajar electrónicamente a ese EVAIS. ¿Para qué? Porque lo que buscamos es que cuando un paciente es crónico y recibe la atención en el área de salud, esa primera receta la va a despachar en el área de salud, pero las recetas para los meses subsecuentes, para los meses siguientes, cuando yo soy un paciente crónico, lo que se busca es que tenga acceso a sus medicamentos en el lugar más cerca de su lugar de residencia. Entonces, electrónicamente esa receta viaja a un depositorio, por así decirlo, de datos, donde esa receta se almacena para que días antes de la fecha que se le indica en un voucher o en un recordatorio de fechas al paciente, que se le introduce dentro del paquete de medicamentos en esa primera vez, para que las cuales el paciente tiene que recordar, por ejemplo, si yo recibo la atención hoy, se me va a indicar en ese voucher cuáles son las fechas en las que puedo retirar o debo retirar los medicamentos en los meses siguientes. Entonces, esa receta va a viajar y se va a depositar electrónicamente en una base de datos para que la farmacia vaya preparando esos medicamentos en forma anticipada o con antelación a al ingreso o a la visita del paciente. Entonces es importante mencionar eso, que es un beneficio adicional en la consulta. Bueno, y cuidar mucho esos documentos que le entreguen, ya no es la receta grande, va a ser un pequeño documento que usted va a tener para los pacientes crónicos ir cada mes, y esperamos que esto también disminuya los tiempos de entrega y todo lo que conlleva la atención en las farmacias. Bueno, se nos acabó el tiempo, el doctor Esteban Vega de la O estará mañana, si Dios lo permite, hablando con nosotros respecto a la receta electrónica. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.